Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 3 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y estamos el lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que sean muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía y comenzar este hermoso día. Espero que todos hayan tenido un feliz fin de semana. Acá está frío y está haciendo viento desde anoche. Y ahorita también se siente, ¿no? Según esto iba a caer un poco de nieve por ahí, me habían informado. Sin embargo, pues no se ve que haya caído. Probablemente vaya a caer al ratito, así que pues para eso nos vamos a ir con el pronóstico del clima. En estos momentos tenemos una temperatura actual de 31 grados Fahrenheit, un cielo muy nubladito. El cielo estará nublado y estará ventoso con un máximo de 40 grados Fahrenheit el día de hoy. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 40, mínimas de 29 con cielos nublados. Hay una probabilidad de un 41% de que caigan precipitaciones. En estos momentos tenemos un viento que corre a 17 millas por hora es una humedad de un 82% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de mañana, martes, se esperan temperaturas máximas de 37 grados, mínimas de 28 con cielos parcialmente soleados. Se espera que caiga un poco de nieve a partir de las 2 de la madrugada a las 5 de la mañana. Entonces van a caer 3 horitas de las 2 a las 5 de la madrugada y se esperan cielos parcialmente soleados, con temperaturas máximas de 37, mínimas de 28. Para el día miércoles hay probabilidad de que caiga nieve, iniciando el mes de marzo, con temperatura máxima de 33 grados, mínimas de 22, con una probabilidad de un 75% que nos caiga nieve a partir de las 4 de la mañana a las 5 de la mañana, y después se va a quitar y va a regresar de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Si es así, pues todo el día se podría decir que va a estar nevando. No todo el día, pero pues la mayoría hasta las 6 de la tarde. De las 8 de la mañana a las 6 de la tarde caerá nieve el día miércoles 1 de marzo, ¿ok? Para el próximo jueves 2 de marzo se esperan temperaturas máximas de 34, mínimas de 25 con cielos muy soleados. Para el próximo viernes 3 de marzo se esperan temperaturas máximas de 34, mínimas de 21 con una probabilidad de un 36% que caiga nieve ligera a partir de las 9 de la mañana a las 10 de la mañana. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan programando su semanita, ¿ok? Y bueno, con eso nos vamos a ir. Una pequeña pausa musical, seguida la reflexión y después regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

sonrisa. La vida decidió que es el momento de partir. Entiende mi destino, seguiré. Déjame ir, no tengas miedo. Yo también sufro cada que respiro, al igual que tú. Déjame ir, aunque me muero.

8 de la mañana con 53 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros, nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Aries, la recomendación para este lunes es que trates de compartir más tiempo junto a tu pareja para evitar que la relación se fracture. Por otro lado, una persona te pedirá un préstamo de dinero, pero si no es alguien de confiar, no se lo concedas. Para el signo de Tauro, en estos días habrá una reunión de trabajo muy importante y no debes faltar. Llega temprano y organízate con anticipación para que estés ahí. La recompensa será que harás algunas conexiones laborales de importancia. Géminis, los astros te dicen que no es momento de temerle al amor. Si en el pasado alguien te hizo daño, no significa que siempre será así. Inténtalo y no alejes a personas que podrían ser verdaderamente valiosas en tu vida. Cáncer, si tienes un buen trabajo, trata de mantenerlo por mucho tiempo más. No dejes que el aburrimiento te haga cometer errores. Respecto al amor, alguien que está a tu alrededor está sumamente interesado en ti. Presta atención. Leo, alguien que te debía dinero saldará esa deuda el día de hoy. Solo trata de no malgastarlo porque enviarás una señal incorrecta al universo. Se impone que continúes preparándote en tu rama laboral, por lo que te saldrá una oportunidad de tomar un taller o un curso. Virgo, una persona que está más cerca de ti, de lo que crees, comenzará a desarrollar sentimientos de amor hacia ti. Si ya tienes pareja, es probable que las obligaciones de ambos los hagan alejarse un poco. No permitas que caigan en la monotonía. Libra, el día de hoy te entregarán una carta o un documento en el que se te dará una buena noticia. Ya la esperabas desde hace tiempo, así que solo falta comprobarla. Te ofrecerán un nuevo trabajo en el que podrás hacer lo que realmente quieres. Escorpión, hay posibilidades de que discutas con tu pareja este lunes. Puede ser por algo que sucedió desde hace tiempo entre ustedes. La recomendación es que no permitas que el enojo te ciegue ni hagas cosas de las que podrías arrepentirte. Sagitario, una mujer cercana a ti te contará un problema que tiene, pero solo busca que le escuches, no que le des tu opinión. Es mejor que desde el inicio le preguntes si quieres saber lo que piensas. No cometas una indiscreción porque tendrías algunos conflictos. Capricornio, a veces dejas abandonada tu profesión por dedicarte a otras, pero los astros te dicen que es momento de volver a empezar. No dejes abatir por la desilusión. Ten por seguro que encontrarás la motivación muy pronto. Acuario, no tengas miedo de enamorarte otra vez. Lo que ocurrió en el pasado no significa que va a volver a suceder. Son otros tiempos y ahora tú mereces ser feliz. Si bien no necesitas a nadie a tu lado, sí puedes pasar momentos increíbles. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Hoy se te presentará una oportunidad para demostrar de lo que eres capaz. Al ver eso, tus directivos te ofrecerán un ascenso de puesto en los próximos días. Una persona cercana te pedirá un favor el día de hoy. Nueve de la mañana en punto, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. ¿Qué es lo que te pasó? Estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio. Vas acelerado, dale despacio. Mucho gimnasio.

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 10 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y bueno, aquí tengo una nota muy fuera de lo común y es de tecnología. Se trata de los besos por internet que dicen que ahora son una realidad. ¿Cómo está esto? Bueno, pues existe un nuevo dispositivo que permite hacerlo. Y es fácil. El nuevo aparato tecnológico parece tener la respuesta para esas personas que desean dar besos, principalmente en la distancia, y obviamente pues ha causado furor en las redes. De acuerdo con CNN, el Global Times estatal de China indicó que la invención ha sido patentada por el Instituto Vocacional de Tecnología Mecatrónica de Shanghai. Y fue creado como una solución para que las parejas de larga distancia compartan intimidad física de una manera más real. El lanzamiento del artilugio ha causado revuelo entre los usuarios chinos de las redes sociales, quienes han reaccionado con intriga y conmoción. ¿De qué se trata este nuevo dispositivo? ¿Qué es lo que piensan que es? ¿Que se pueden dar besos virtuales? ¿Qué piensan que es? Bueno, según CNN, es un dispositivo para besar diseñado especialmente para relaciones de larga distancia y se consigue en el sitio de compras en línea de China, Taobao, por el precio de 288 yuanes, que aproximadamente son $41. Lo que citaron, bueno, lo que dijo Jian Shuangli, el principal inventor del diseño, citado por el Global Times, fue lo siguiente. En mi universidad tenía una relación a distancia con mi novia, por lo que solo teníamos contacto por teléfono. Ahí es donde se originó la inspiración de este dispositivo. El dispositivo chino también permite a los usuarios emparejarse de forma anónima con extraños en la función de cuadrado de besos de la aplicación. Si dos extraños coinciden con éxito y se gustan, pueden pedir un intercambio de besos, fue lo que aseguró el noticiero. Y bueno, este equipo tiene sensores de presión, puede imitar un beso real al replicar la presión, el movimiento y la temperatura de los labios del usuario. O sea que no nada más es de que ya está utilizando el aparatito, ¿no? Y también puede transmitir el sonido que hace la persona cuando besa. ¿Cómo funciona? Bueno, para enviar un beso, los usuarios deben descargar la aplicación en cada teléfono móvil y conectar el dispositivo al puerto de carga de su teléfono. Después de vincularse con sus parejas en aplicación, hacen una videollamada y transmiten réplicas de sus besos entre sí. Además, para los interesados en este experimento, los usuarios también pueden cargar sus besos en la aplicación y dejarlos para que otros los descarguen y los prueben. No sé, suena demasiado tecnológico esto. Yo creo que por más de que lo quieran hacer más real, pues no lo es. Es virtual, no deja de ser virtual, ¿verdad? Pero bueno, habrá gente que pues sí, le guste esto y pues lo van a utilizar. Pero esto es lo más nuevecito, ¿no? Los besos por internet ahora son una realidad y el dispositivo pues permite hacerlo. Y bueno, en otra información, SpaceX y la NASA cancelan el lanzamiento de una misión conjunta a la Estación Espacial Internacional. Solo un par de minutos antes del lanzamiento planificado de una nueva tripulación a la Estación Espacial Internacional, el equipo de lanzamiento decidió suspenderlo. Con aproximadamente 2 minutos restantes en el reloj de cuenta regresiva, el lanzamiento se canceló debido a un problema que fue detectado relacionado con el líquido de encendido TATF que se usa para encender los motores del cohete SpaceX Falcon 9 en el despegue. Se espera que esta misión lance 2 astronautas de la NASA, un cosmonauta ruso y un astronauta de Emiratos Árabes Unidos. ¿Qué más? Hay una nueva fecha. La NASA y SpaceX anunciaron que intentarán lanzar la misión conjunta Crew 6 a la Estación Espacial Internacional el jueves 2 de marzo por la mañana, o sea que este jueves. Un intento de lanzamiento este lunes por la mañana temprano, pues ya saben que fue cancelado por el problema de este líquido, pero pues esperan que el día jueves a las 12:34, dice aquí, pues si se resuelve el problema con el sistema encendido, pues va a ser el próximo intento, el próximo jueves 2 de marzo a las 12:34 de la madrugada, supongo, ¿no? Y bueno, con esto vamos a irnos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Thank you.

4 de la mañana con 26 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con el segmento de Conociendo tu Meta. Y hoy te voy a hablar sobre los beneficios que tiene el que nosotros realicemos respiración profunda. Recuerden que ya les he comentado sobre pues estos ejercicios en programas iniciales, ¿no? O sea, cuando empezamos el segmento de Conociendo tu Meta. Y la verdad es que estos ejercicios de respiración, la verdad sí ayudan. Yo lo he puesto en práctica en muchas ocasiones y cuando ha habido dolores intensos como dolor de una apendicitis, y la verdad es que sí funcionan. A veces uno pues piensa, es que cuando traes demasiado dolor no se puede. Es cierto, pero una vez de que lo vas medio tranquilizando con la respiración, o sea, logras en un punto mantenerlo, ¿no? Mantener, o sea, el equilibrio y no sentir tanto el dolor físico. Entonces, existen diferentes tipos de respiración. Una de ellas es conocida como la respiración profunda, lenta o diafragmática, y puede resultar muy beneficiosa para la salud. Te voy a decir por qué y cómo puedes ponerla en práctica si tú estás en tu casita o donde te encuentres, para que la realices, ¿no? La respiración es un proceso mediante el cual los seres vivos intercambian gases con el ambiente. Aunque cumple muchas funciones vitales para el organismo, pues la principal es aportar oxígeno a los tejidos y desechar el dióxido de carbono que originan las células. A diferencia de la respiración que nosotros realizamos naturalmente sin darnos cuenta, ahorita estamos respirando y no estamos poniendo tanta atención, ¿no?, de cómo se está dando. Pero bueno, la profunda o la diafragmática se caracteriza por la contracción del diafragma en lugar de la caja torácica. El diafragma se encuentra horizontalmente entre las cavidades abdominales y torácicas. Al inhalar, este se contrae y mueve para abajo, permitiendo a los pulmones expandirse para tomar aire fresco. Y al exhalar, okay, sucede lo contrario. Se relaja y desliza hacia arriba contra la cavidad torácica. Entonces, ¿cómo respirar profundamente? Para muchos este tipo de respiración puede ser confusa e incluso puede ser difícil de ponerla en práctica. Pero tú lo puedes realizar con estos pasos. Mira, vas a comenzar con una mano sobre el corazón y otra sobre el vientre, ¿ok? Vamos a hacerlo. Una te la pones en el corazón y otra en el vientre. A lo mejor yo me las puse al revés. Y luego vamos a inhalar por la nariz y vamos a dejar que el aire llene tu barriga. Y vas a observar cómo se mueve la mano que está en el vientre, mientras que la que está en el corazón permanece igual. Al momento de exhalar, empuja el ombligo hacia la columna mientras simulas el gesto de soplar las velas de cumpleaños. Miren qué interesante, ¿no? Y vas a notar cómo la mano en el vientre se desliza hacia abajo hasta llegar a su posición original. Y así es como vamos a hacer este ejercicio. Lo vamos a repetir entre 3 y 5 veces. Puedes complementar este proceso con la respiración 4-7-8, que consiste en inhalar durante 4 segundos, aguantar la respiración durante 7 y exhalar durante 8. Está padre, fíjense, pero yo lo que hago, mi respiración profunda consiste en inhalar 10 segundos y exhalar 20. O sea, no hago una pausa como se recomienda aquí. Entonces, está padre, ¿no? Que inhales, también había escuchado de esta, de inhalar 4 segundos, detienes la respiración 7 segundos y después exhalas 8 segundos, ¿no? En total, ¿cuánto es? 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 segundos y haces entonces 3 respiraciones por minuto. O sea, ¿sí? Bueno, 3 respiraciones profundas, ¿ok? Entonces, pues ahí está. Está muy sencillita. Pones una mano en el corazón, pones la otra mano en el vientre, inhalas por la nariz y deja que el aire llene tu barriguita. Y vas a observar cómo la mano que está en el vientre se mueve y la que está en el corazón permanece igual. Después vas a exhalar, vas a empujar el ombligo hacia la columna, hacia atrás, pues, mientras simulas el gesto de soplar las velas, o sea que vas a sacar el aire así. Y vas a notar cómo la mano del vientre se desliza hacia abajo hasta llegar a su posición original. Entonces vas a repetir este ejercicio entre 3 y 5 veces. Súper sencillo. Y nada nos cuesta, o sea, ¿no? Y aunque al principio este ejercicio puede parecerte difícil, a medida que pongas en práctica la respiración profunda, vas a notar cómo lograrás hacerla sin la necesidad de pensar. Y también puedes ayudarte usando las alarmas o los temporizadores para asegurarte que los lapsos de la respiración son los correctos. Entonces, ¿qué beneficios tienes que tú hagas esta respiración profunda? Bueno, te ayuda a favorecer la relajación. Cuando estamos asustados, cuando estamos enojados, los músculos se tensan y eso dificulta la respiración y limita la cantidad de oxígeno que reciben las células y los tejidos. Y durante la respiración profunda ocurre una serie de procesos que promueven una mejor calidad respiratoria y relajación, como la ralentización del ritmo cardíaco o la mayor absorción de oxígeno. Ah, ¿qué más? ¿Qué más? De hecho, hay evidencia que señalan que quienes ponen en práctica con frecuencia esta forma de respiración a través de otras técnicas como el yoga o el tai chi, dicen que tienen niveles más bajos de cortisol, que es la hidrocortisona, que es una hormona que se libera como respuesta al estrés, o sea que está bajo. Y durante la respiración profunda, el cuerpo también libera endorfinas, que son otras hormonas con efectos analgésicos que producen sensación de bienestar e incluso euforia. Por eso les digo que sí es cierto, cuando tienes un dolor fuerte, pues trata de hacer la respiración. Tal vez al principio piensas que no te está haciendo efecto, tal vez no lo estás concentrando, pero poco a poco llegas a controlarlo, ¿no? Además, respirar lento, profundo y prolongadamente se suele recomendar como ejercicio antes de irte a dormir, especialmente a personas que padecen trastornos del sueño como insomnio. También, pues este tipo de respiración, ejercicio que les acabo de mencionar, te ayuda para tu postura. Y es la forma en que se mantiene o sostiene el cuerpo. Puede ser estática, que se refiere a cómo se mantiene el cuerpo cuando no estás en movimiento, es decir, mientras duermes, estás de pie o estás sentado. Y dinámica se refiere a cómo sostienes el cuerpo en movimiento mientras caminas, corres, te agachas o realizas todo tipo de acciones, ¿no? Y los cambios en la postura suelen ocurrir por malos hábitos, como sentarse encorvado y no estar parado correctamente, como tener músculos inflexibles que disminuyen el rango de movimiento y eso afecta qué tan lejos puede moverse una articulación, tener músculos débiles que fomentan la caída, inclinando el cuerpo hacia adelante, provocando un desequilibrio y dolores frecuentes. Entonces, un factor que puede causar una mala postura y normalmente pasa desapercibido es una mala respiración. Por ello, pues muchos expertos alientan a respirar profundamente para corregir ese problema. De hecho, ahorita que estaba haciendo ese ejercicio, pues sí, mi postura cambió. Creo que así estaba encorvada, porque ahora sí estoy sentada bien. Entonces, aparte, también se puede notar cómo se llenan de aire los pulmones y entonces se obliga a la columna a que se enderece y favorece así una buena postura. También te ayuda a mejorar la digestión porque proporciona más oxígeno a todas nuestras células y tejidos del organismo, incluidos los del sistema digestivo. Además, este tipo de respiración aumenta el flujo sanguíneo, estimulando la acción intestinal. También nos ayuda a mejorar las defensas porque el dióxido de carbono es un desecho tóxico natural que es expulsado de nuestro cuerpo a través de la respiración. Y cuando los pulmones se ven comprometidos por la respiración superficial, el organismo debe recurrir a otros procesos para expulsar estas toxinas, por lo que puede debilitarse. Entonces, poner en práctica la respiración profunda puede prevenir este problema y a la vez garantiza una importante cantidad de oxígeno a las células y tejidos del organismo, mejorando así su función y previniendo distintas lesiones o enfermedades. ¿Cómo la ven? Y bueno, con esta información vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Espero que realmente lo empiecen a poner en práctica este ejercicio. La verdad es que hoy precisamente estaba pensando en volver a regresar a sentarme realmente y hacer mis respiraciones profundas por un buen tiempo. Y yo creo que es el momento correcto, ¿no? Para volver a seguir con esta rutina. La verdad es que tiene muchos beneficios para la salud. Cuando yo lo hacía era porque era necesario que lo hiciera. Pero después uno lo empieza a dejar, ¿no? Y lo hace de vez en cuando o lo hace mientras estás haciendo otras cosas. Que no está mal, ¿no? Pero hacerlo detenidamente y enfocado en eso te hace un cambio increíble. Es como un salto gigante, ¿no? Algo bueno. Entonces se los recomiendo, ¿ok? Si se les dificulta un poco el que les dije, pues pueden empezar con el tipo de respiración que recomienda René May, que es el que yo hago, y empiezas con 3 segundos, inhalas 3 segundos y exhalas 7, inhalas 3, exhalas 7, y así puedes irla aumentando, después inhalar 5 y exhalar 10, después inhalar 10, exhalar 20, ¿no? Y bueno, este artículo lo saqué de Hola Doctor y las fuentes que ellos consultaron fue la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la Clínica Mayo, el Instituto Nacional de Corazón, los Pulmones y la Sangre y el Instituto Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa. Con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz que ya casi comenzamos. 9:42. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Hoy iniciamos nuevo capítulo del libro Un Curso de Milagros. Hoy iniciamos el capítulo 31, que nos habla sobre la visión final. Y el apartado del día de hoy se titula La simplicidad de la salvación. Con esto damos inicio a Encuentros Existenciales. La simplicidad de la salvación. ¿Qué simple es la salvación? Tan solo afirma que lo que nunca fue verdad no es verdad ahora ni lo será nunca. Lo imposible no ha ocurrido ni puede tener efectos. Eso es todo. ¿Podría ser esto difícil de aprender para aquel que quiere que sea verdad? Lo único que puede hacer que una lección tan fácil resulte difícil es no estar dispuesto a aprenderla. ¿Cuán difícil puede ser reconocer que lo falso no puede ser verdad y que lo que es verdad no puede ser falso? Ya no puedes decir que no percibes ninguna diferencia entre lo falso y lo verdadero. Se te ha dicho exactamente cómo distinguir lo uno del otro y lo que tienes que hacer si te confundes. ¿Por qué entonces te empeñas en no aprender cosas tan sencillas como estas? Hay una razón, pero no creas que es porque las cosas simples que la salvación te pide que aprendas sean difíciles, pues la salvación solo enseña lo que es extremadamente obvio. La salvación simplemente procede de una aparente lección a la siguiente, mediante pasos muy sencillos que te llevan dulcemente de una a otra sin ningún esfuerzo. Esto no puede crear confusión y sin embargo estás confundido, pues de alguna manera crees que es más fácil aprender y entender lo que es totalmente confuso. Lo que te has enseñado a ti mismo constituye una hazaña de aprendizaje tan gigantesca que es ciertamente increíble. Pero lo lograste porque ese era tu deseo y no te detuviste a considerar si iba a ser difícil de aprender o tan complejo que no se pudiese entender. Y bueno, aquí le leí los primeros dos párrafos de la simplicidad de la salvación. ¿Qué simple es la salvación? Nos dice, ¿se te hace simple a ti la salvación? ¿Se te hace fácil o se te hace difícil? Curioso, ¿no? Que sea tan fácil y para nosotros nos cueste tanto trabajo. A veces pensamos que lo simple, pues entonces no es verdad, porque pues, para todos se nos ha enseñado que hay que batallar, o sea, para estar bien económicamente, pues que hay que trabajar muy duro, que para estar en buena salud, pues hay que invertirle mucho a nuestro cuerpo, a nuestro organismo, y, o sea, y nos metemos muchas ideas que pues no nos hacen sentido, ¿no? El que nos digan que todo es muy fácil, que la simplicidad de la salvación consiste en reconocer que es muy simple la salvación. Nadie que entienda lo que tú has aprendido, con cuánto esmero lo aprendiste y los sacrificios que llevaste a cabo para practicar y repetir las lecciones una y otra vez, en toda forma concebible, podría jamás dudar del poder de tu capacidad para aprender. ¿Cuántas veces nosotros realmente hemos puesto en práctica las lecciones de este curso, de este libro? ¿Cuántas veces? ¿Diariamente sí lo haces? Después de que terminamos este segmento, si pones en práctica la lección del día o lo que nos recomienda el apartado, porque si lo hiciéramos y lo pusiéramos en práctica, obviamente nuestra vida sería muy distinta. O probablemente lo ponemos en práctica, pero tergiversamos un poco las ideas. Y el tergiversarlas, pues, nos hace desorientarnos. Nosotros nos decimos muchas cosas y nosotros las inventamos. Tenemos esa capacidad de invención que realmente creemos, ¿no? Que todo lo que nos hemos dicho es verdad. Y le otorgamos una verdad, entre comillas, o sea, falsa. Aprender lo que nosotros mismos inventamos no nos va a llevar a la verdad. Esas vocecitas que nos están hablando y que nos dicen, hey, tienes que hacer esto. ¿Ya hiciste esto? ¿Ya planificaste? Oye, acuérdate que mañana. Oye, acuérdate que la próxima semana. Oye, ¿te acuerdas lo que hiciste ayer? Oye, esa vocecita... Esa vocecita no es real, es nuestra propia invención que nos hace desorientarnos, que nos hace distraernos de lo que realmente está sucediendo en este momento. Parece que vemos cosas que no están compartiendo la voluntad universal, o sea, de lo que está sucediendo en la vida, que no están de acuerdo. Pero no es así. Ninguna cosa viviente, o más bien toda cosa viviente, está compartiendo la voluntad universal. Y nosotros lo vemos al revés. ¿Por qué? Porque lo tergiversamos. O sea, no estamos viendo el goce de la plenitud que hay en la vida. El otro día estábamos platicando y tenía yo ahí unas flores y estábamos hablando acerca de cómo, pues, es el ego, no en sí del ego, sino cómo nuestra mente pues se crea invenciones y se hace ideas que no son ciertas, que al final de cuentas es el ego, pero no estábamos hablando en sí que era el ego, ¿no? Para no confundir a la persona con la que estábamos hablando. Total que estábamos hablando de eso, cuando de repente pues yo estaba observando mis flores que me había regalado, bueno, que me regaló mi esposo para el 14 de febrero. Entonces las flores ya están un poco pues marchitas, no tanto, pero sí. Entonces estaba viendo yo como las flores, o sea, dije, oye, qué proceso tan hermoso, ¿no? O qué manifestación, o qué gran maestro se está presentando en estos momentos. ¿Por qué? Porque las flores, pues empezaron de ser un rosal, o sea, la planta, a ser un botón, a ser una rosa, a ponerse el color de la rosa, y a ser lo que era, ¿no? Una flor roja. Flores rojas. Y dije, ellos van con el proceso de la vida sin ego, van con la naturaleza, van transmitiendo lo que realmente tienen que transmitir y no se están quejando como nosotros los humanos. Y dije, si las flores tuvieran un pensamiento como nosotros los humanos, tal vez dirían, oye, hey, yo no quiero ser una rosa, yo quiero ser una margarita. O yo quiero ser un tulipán, o yo quiero ser una orquídea, o sea, pero no. Como no tienen nuestra mente, no están con esos problemas. Y cuando sale la flor, y cuando sale el color, tal vez diría, no, yo quiero ser amarilla, no, yo quiero ser rosa, ¿por qué roja, no? Y cuando se empiezan a marchitar los pétalos, no, yo no quiero marchitarme, o sea, a lo que voy es que así es nuestra mente humana cuando se deja llevar por el ego. Estamos en contra de todo el proceso. Nosotros vemos las rosas y sabemos cuál es el proceso, ¿no? Cómo nacen, o sea, cómo florecen y cómo se van marchitando, cómo se secan, cómo se desaparecen y vuelven a sembrar las semillas y vuelven a salir y así, ¿no? Ya conocemos el proceso. Entonces, nosotros creemos conocer nuestro proceso en la vida. Y como lo creemos conocer, pues vamos haciendo berrinches y pensamos que sabemos lo que nos toca y lo que deberíamos estar haciendo y lo que no deberíamos estar haciendo. Entonces vamos en contra de la corriente de la vida. Y no estamos haciendo realmente, o no estamos disfrutando lo que es la voluntad de Dios, o lo que es la voluntad de la vida. Recuerden que la voluntad de Dios es que se haga tu voluntad, que se haga mi voluntad. Y a veces nosotros decimos, ay no, pues yo no quiero esto. En lo más profundo de tu ser, sabes que lo que estás haciendo es lo que tienes que hacer. En lo más profundo de nuestro ser existe una voz que nos orienta, que nos dice, hey, tranquilo, tranquila, todo está bien. No escuches a la otra voz que no es verdad, que es falsa y que lo único que hace es atormentarte. Entonces, no porque la vocecita sea débil, quiere decir que no esté ahí. La vocecita que viene de Dios nos está recordando que la voluntad de Dios no fue que su hijo se olvidara de él. Y el poder de su voluntad reside en la voz que habla por él. Entonces nos dice el libro, ¿qué lección vas a aprender? ¿Qué desenlace es inevitable, es tan seguro como Dios y está más allá de cualquier duda e incertidumbre? ¿Cómo iba a poder oponerse tu mísero aprendizaje, que tan difícil fue de aprender y cuyas consecuencias son tan extrañas, a las sencillas lecciones que desde los orígenes del tiempo y desde que la capacidad de aprender fue concebida, se te ensañan en cada momento del día? Solamente se pueden aprender dos lecciones, cada una de ellas da lugar a un mundo diferente y cada uno de esos mundos se deriva irremediablemente de su fuente. El mundo que ves, pon atención, ¿ok? Es el resultado inevitable de la lección que enseña que el Hijo de Dios es culpable. Es un mundo de terror y de desesperación. En él no hay nada, no hay la más mínima esperanza de hallar felicidad. Ningún plan que puedas idear para tu seguridad tendrá jamás éxito. No puedes buscar dicha en él y esperar encontrarla. Mas este no es el único resultado que se puede derivar de lo que has aprendido. Por mucho que te hayas esforzado por aprender la tarea que tú elegiste, la lección que refleja el amor de Dios es todavía más fuerte. Y aprenderás que el Hijo de Dios es inocente y verás otro mundo. En el mundo que resulta de la lección que afirma que el Hijo de Dios es inocente, no hay miedo. La esperanza lo ilumina todo y una gran afabilidad refulge por todas partes. No hay nada en el que no te invite amorosamente a ser su amigo y a que le permitas unirse a ti. Ni una sola llamada deja jamás de oírse, se interpreta erróneamente o se queda sin contestar en el mismo lenguaje en el que se hizo. Y entenderás que esta es la llamada que todos los seres y todas las cosas en el mundo siempre habían hecho, pero que tú no habías percibido como tal. Y ahora te das cuenta de que estabas equivocado, te habías dejado engañar por las formas que ocultaban la llamada. Por lo tanto, no la podías oír, y así perdiste un amigo que siempre quiso ser parte de ti. La eterna y queda llamada de cada aspecto de la creación de Dios a la totalidad se oye por todo el mundo a la que esta otra lección da lugar. Entonces vamos a recordar que no hay ninguna cosa viviente y no viviente que no comparta la voluntad universal de Dios. Entonces puedes gozar de la plenitud, todos podemos gozar de la plenitud y no nos vamos a hacer a oídos sordos. Les estoy leyendo varias partes de este apartado porque es muy importante que recordemos la simplicidad de la salvación. Entonces no nos vamos a dejar caer en la tentación de nuestros miedos, de nuestro ego, de nuestros pensamientos que nos están preocupando, que nos están martirizando. Tenemos la oportunidad de permanecer tranquilos en este instante o quedos en este instante y olvidarnos de todas esas cosas que hayamos aprendido y que realmente lo único que hacen es preocuparnos. Todos esos pensamientos que hayamos abrigado y que nos hacen ver que nuestro mundo es oscuro, o este mundo o esta vida le tememos o tenemos miedo, tenemos angustia, pues vamos a recordar que no es así, que nuestro mundo no es así, nuestro mundo real no es así. Han sido puras invenciones nuestras. Todo lo que piensas o lo peor que piensas no es cierto. Todo lo que ya viviste no es cierto. Todo lo que piensas que vas a vivir tampoco es cierto. No vamos a abrigar ningún juicio. Ni vamos a ser ahorita conscientes de ningún pensamiento. Velos pasar en tu mente. Tal vez hay muchos ahorita. O sea, no seas consciente de ellos, de lo bueno, de lo malo, de lo que se está cruzando respecto a ciertas personas, respecto a lo que tú piensas que vas a hacer, o que eres, o que no eres. No es momento para martirizarnos, es al contrario. Es el momento de que veamos a la verdad renacer. Y ahora tú eres libre y estás a punto de conocer o de reconocer nuevamente esta luz que renace para ti y que renaces para él. Entonces vamos a soltar el pasado, o sea, todos esos pensamientos que ahorita están tal vez en nuestra mente, todo lo que hemos inventado, vamos a soltarlo. No lo necesitamos, por lo menos en este instante no lo necesitas. Y vamos a darnos cuenta de que así es de simple la salvación. ¿Por qué? Porque reconocemos que nuestros pensamientos que vienen de nuestra mente están equivocados. Y están equivocados, pues no pueden ser verdad. Y si queremos escuchar realmente la verdad, vamos a dedicarnos a escuchar a esa que no se equivoca. A esa que te va a decir realmente lo que necesitas escuchar, si es que necesitas escuchar algo. Contempla tu vida en plenitud, porque así es. No necesitas de todo eso que piensas que necesitas para ser feliz. La felicidad ya está en ti. Te está diciendo, hey, aquí estoy. Y a fuerza queremos buscarla en otras cosas. Queremos buscar la dicha en otras cosas. ¡Ey! ¡Aquí estoy! Nos dice. ¿Por qué? Porque tu ser lo tiene todo. En la plenitud consiste la dicha, la felicidad, el amor, el perdón, la plenitud en sí. Esto es la simplicidad de la salvación. Entonces, nuevamente les pido que permanezcan muy quedos por este instante y se olviden de todas esas cosas que hayan aprendido. Vamos a dejar a un lado todas esas ideas que tenemos acerca de nuestro propósito de vida, del propósito del mundo, y vamos a dejarlos a un lado porque realmente no sabemos nada de eso. Creemos saber. Vamos a dejar todas esas imágenes que tenemos acerca de todas las personas que tal vez dices tú no puedo perdonar. Deja a un lado toda esa interpretación. Vamos a dejar que desaparezcan todas estas ideas, todos estos pensamientos que inventamos, y vamos a mantenernos conscientes de este instante. Vamos a estar presentes en este instante. Tómense una respiración. Disfruten de su respiración. Y ahora vamos a pasar a la lección del día. Hoy nos toca la lección 238 y nos dice: la salvación depende de mi decisión. Por si nos queda alguna duda, o por si no entendimos, la salvación depende de mi decisión. ¿Cómo se llama el apartado que les acabo de leer? La simplicidad de la salvación. Y ahora nos dice que la salvación depende de mi decisión. Si pueden cerrar los ojos y nos escuchen solamente. Padre, tu confianza en mí ha sido tan grande que debo ser digno de ella. Tú me creaste y me conoces tal como soy. Y aún así pusiste en mis manos la salvación de tu Hijo y dejaste que dependiera de mi decisión. ¿Cuán grande debe ser tu amor por mí? Y mi santidad debe ser asimismo inexpugnable para que hayas puesto a tu Hijo en mis manos, con la certeza de que aquel que es parte de ti y también de mí, puesto que es mi ser, está a salvo. Y así, hoy volvemos a hacer otra pausa para pensar en lo mucho que nos ama nuestro Padre y cuán querido sigue siendo para Él su Hijo, quien fue creado por su amor y en quien el amor de su Padre alcanza su plenitud. ¡Wow! ¡Qué hermosa lección! Bueno, con esto vamos a finalizar el día de hoy. Yo no voy a agregar más, nada más les voy a recordar que la salvación depende de mi decisión. Depende de tu decisión, tu salvación. Con esto finalizamos Encuentros Existenciales. Lección de perdón. Había una vez un hombre que calumnió grandemente a un amigo suyo, toda por la envidia que le tuvo al ver el éxito que éste había alcanzado. Tiempo después, se arrepintió de la ruina que trajo con sus calumnias a ese gran amigo y visitó a un hombre muy sabio a quien le dijo: «Quiero arreglar todo el mal que hice a mi amigo. ¿Cómo puedo hacerlo?» A lo que el hombre respondió: «Bueno, toma un saco lleno de plumas ligeras y pequeñas y suelta una en cada lugar donde tú vayas». El hombre, muy contento por aquello tan fácil, tomó el saco lleno de plumas y al cabo de un día las había soltado todas. Volvió donde el sabio y le dijo: